Es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café, que nos conocemos hace años, y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios, ni en internet, ni en Facebook? Todo esto sin límites, de ninguna especie, ni tampoco cayendo en lugares comunes. Y junto a todo esto que te dije, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y lo condimentamos con buena música? De esta manera comienza Acercamientos Nocturnos. Aquí estamos, casi 6 minutos de las ya 12 de la madrugada. Se dice, algunos dicen 12 de la madrugada, otros dicen pasadas la medianoche, otros dicen, podríamos decir, 6 minutos ya de este jueves 10 de mayo del 2010. Insisto, ya mayo. Noticia de último momento para los futboleros: acaba de perder Lanús por penales con Vasco da Gama. Para mí digno, porque Vasco da Gama es un equipo histórico copero de Libertadores, de Copa Libertadores. Yo creo que, y perder por penales, sí, que es una ruleta rusa, no está mal. Pero bueno, anda a hacérselo entender a un hincha. Difícil, ¿eh? Esto es Acercamientos Nocturnos. Bienvenidos. Hay mucho para hoy. Vamos por el programa 15, ¿no? Programa número 15, La Niña Bonita. Y como tenemos la principal niña bonita en este programa, es Salomé Sansi, que es la productora. Esa es la principal, ¿sí? Todavía no es niña, pero es niño. Que es Agustín y que es el que está operando. Y yo, lejos de ser un niño, apenas un hombre. ¿Qué sé yo? Hago lo que puedo, Pero lo que más importa es que desde acá, desde esto que te pasa después de ya todo un día de pucha que se la pasaste, y encima, si estás en la calle o recién entraste a tu casa, te comento, o estás por salir de algún lugar o de alguna oficina y nos estás escuchando por cicloperradio.com.ar a través del celular, mal dicho celular, porque se llama telefonía móvil, o de tu ordenador, como dirían los bien hablados españoles o castillenses. Les voy a decir que los voy a molestar mucho con el neutro. Sí, porque estoy haciendo un seminario con el neutro, así que los voy a molestar muchísimo, sobre todo con las heces. Les comentaba que está lloviendo. En Buenos Aires ya está lloviendo y está pronosticado que llueva toda la madrugada. Y de manera intensa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. ¿Sí? Ya inclusive a eso de las 9 de la noche, en algunas localidades por el oeste, que ya cayó granizo. En definitiva, esto nos da un marco para que, frente a ese panorama, no es que uno pueda decir, no, para muchos es realmente una tragedia que caiga granizo, porque los que tienen auto, o los que tienen una casa, mejor dicho, o algún asentamiento de chapa, es tremendo, ¿sí? Porque si, sobre todo si los vientos son importantes, se te vuela las chapas, se te vuela todo, ¿no? Y después nadie hace nada. Bueno, no vamos a entrar en esa. Pero frente a esa negatividad que puede causar por ahí sufrir un chaparrón, haber vuelto a tu casa mojado, ¿sí? Decís, encima que tuve este día donde me acribillaron en el trabajo, donde no. Encima fui a un curso y ese curso que fui no me gustó nada. Fui al gimnasio, no me salió una. Estoy todo dolorido. Llegaste por ahí a tu casa. Por ahí te encontraste con tu pareja, hombre o mujer. Si tenés hijos. Un desastre todo. No te dejaron comida. Qué feo cuando uno convive con alguien y te dejan calentátelo. ¿Eh? Qué frase esa. Hoy vamos a hablar mucho de las frases. Presten atención, ¿eh? Qué feo, ¿no? Cuando te dejan un tupper, no sé, un pedazo de tortilla. Esto o algo. O lo que sobró. Son las sobras para el perro y las sobras para vos. ¿Sí? Ojo, seas hombre o mujer, ¿eh? Porque lo hacemos. Esto es indistinto de género, ¿eh? Porque como hoy en día cocinan tanto los hombres como las mujeres. Es más, me atrevo a decir que los hombres están cocinando mejor que las mujeres. Por lo menos en Argentina. ¿Sí? Y es hora de que, qué sé yo, de que frente a todo eso. Y ante ese panorama. ¿Sí? Te recuestes frente a la máquina. ¿Sí? Y te relajes. Basta de ver casillas. Debes tener 5 o 6 casillas de correo por lo menos. Basta de ver esas de trabajo. Ya está. Lo que no hiciste lo vas a hacer ahora. Ahora. 12 y 10 de la noche. Ahora lo vas a hacer. Ya está. Ya va a haber tiempo todo este día. Ya el jueves vas a tenerlo. Ya está. Y encima está lloviendo. ¿Por qué no? Cerrá todas las ventanas, cerralas, todas las que tenés abiertas, ¿sí? Los buscadores, ¿sí? Cerrá todo y quédate con nosotros. 2 horitas, porque nosotros te vamos a dar algo. Te vamos a dar como una especie de. Te vamos a dar como una especie de masajes imaginarios, ¿eh? Pero masajes al alma, a la mente, porque te vamos a llevar a un vuelo, y sin sustancias, sin ningún tipo de sustancia, más que lo que puede transmitir la radio, Por eso, ponete cómodo, frente a la máquina, si querés, si te gusta, qué sé yo, ese whiskycito que tenías ahí escondido, ese vino que lo tenés hace mucho y que no lo abrís, por ejemplo, puedes hacer este ejercicio, Ahí está. El vino está ese, el cosecha 49. A ver. Parece. ¿Lo abrís? No te sale abrirlo. No podés. Porque no te animás. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque venís estresado. Esos gustos que te permiten. Entonces, te sentás y ¿qué es lo que sucede? Ahí está. Y lo inauguraste. Llegó tu momento y nosotros en esta cuestión imaginaria, ahí está, agarrá la mejor copa, esa copa que tenés, esa de la de cristal, esa que las dejás para cuando vienen invitados supuestamente importantes, el importante ahora sos vos. y te va sirviendo de a poco, mira. Y va cayendo el vino. O lo que quieras. Puede ser un vino, un whisky, o tal vez una gaseosa, qué sé yo, no sé, lo que quieras, ¿eh? Sí, pero está bueno, ¿eh? Algo que te relaje, ¿sí? Es una excusa a veces, ¿eh? Un vino en un exceso, ¿no? Tampoco te bajes tres botellas, ¿no? Bajar acá en Argentina significa tomar, ¿no? Para todos los amigos y amigas que nos escriben mucho, ¿eh? De Paraguay, de Uruguay, ¿eh? Pero no participan de las secciones, pero están presentes, ¿eh? Después voy a cumplir con algunos saludos, ¿sí? Es el momento de eso. De relajar. De disfrutar. De pegarte el vuelo a la imaginación y darte permitidos. Los que no puedes hacer. Esas cuestiones que decís. ¿Cuándo me toca a mí? ¿Cuándo es el momento? Bueno. Dos horas. Nos vamos a acercar a eso. Por esos acercamientos nocturnos. En la nocturnidad, cuando todo baja. Cuando la noche se presta para todo, ¿sí? Porque el ruido mundano empieza a bajar, sobre todo en los centros urbanos, todo empieza a tranquilizarse. Aprovechar los silencios, aprovechar el relajo para vos. Sos el protagonista. Vos, estando con tu pareja, también, o estando con quien sea, ¿no? Es el momento. Un momento distinto. Todos los jueves de 0 a 2 te proponemos eso. Dos horas para que vueles, ¿eh? Y te pegues un viaje, ¿eh? Desde la imaginación. Y juguemos. Porque nunca podemos jugar. Porque eso que nunca debiésemos perder, que es eso que somos desde niños y niñas, que es el juego, ¿sí? Lo pongamos en práctica y a partir de ponerlo en práctica podamos relajarnos, ¿sí? Entonces, un vinito, jugando, tranquilos, y empezar este día jueves, que ya es el día intermedio, ¿no? Ya casi terminando la semana, de otra forma. No somos, no te vamos a invitar a hacer Reiki, ni tampoco, no somos psicólogos, ni filósofos, nada de eso, ¿eh? Ya para eso hay otros programas, ¿eh? Justamente, y es más, hay algunos que están un poco. Esta semana fue un poco noticia eso, ¿no? Esto es sobre todo pobre. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que le ha pasado a Claudio María Domínguez, que le mando un saludo. Yo alguna vez hemos compartido radio. Bueno, no soy Claudio María Domínguez, no soy ningún pai, ningún zen. No, esto es más cotidiano, ¿eh? Así que, es eso lo que te proponemos. Desde hace 4 meses que te proponemos en Acercamientos Nocturnos que juguemos. Vos, desde donde estés, escuchándonos, ¿sí? A través de cicloperradio.com.ar, y que juegues conmigo, con todos nosotros, ¿eh? Porque yo soy el que hablo, pero acá está Salomé en producción, está Agustín, todos acá jugamos, ¿sí? Y pronto se sumarán otras personas también, quién sabe, ¿eh? Después le vamos a contar un poquito. Pero hay algunas dedicaciones, antes que vayamos con el juego que te planteamos hoy. Quiero dedicarle este programa, primero, a una persona a la cual quiero mucho y que hoy cumple años. Ya ahora, acaba, digamos, sus primeros 16 minutos de 30 y pico, vamos a decirle que cumple. Natalia Oleri, vos lo sabés, ¿eh? Es el momento. Es el momento de dar vuelta a la página, ¿eh? De arriesgar y desafiarse. Vos sabés por qué, ¿eh? Así que yo no te tengo que decir más nada. Creo que vos lo sabés, ¿sí? Y por supuesto, besos a tus hijas, a las Chukis, alias Chukis, ¿eh? A Aimé y a Naira, que espero que esta última esté mejor de salud. Y también le quiero dedicar a otra que también tiene que dar vuelta a la página. A Sabrina Mateos, que está firme, también escuchando. También date la oportunidad, paciencia, que hay veces que las primeras impresiones en la vida no son las que cuentan, ¿eh? No siempre, ¿eh? ¿Eh? También a un oyente muy fiel, Natalia Labat, Que digamos que siempre pide el saludito, necesita mimos, ¿eh? Y este programa mima porque juega, ¿sí? A Martín Montenegro, un gran oyente que siempre está, ¿eh? Siempre está, aunque escriba, a veces escribe o no escribe. Martín, participa. La verdad es que nos encantaría escucharte, ¿eh? Alguna vez, porque sos un oyente desde que empezamos, casi estuviste. Y ya me iré acordando. Y también un saludo muy grande a Natalia Fernández Castellino, nuestra diseñadora gráfica, que bueno, que ya va a tener participación. Van a haber algunos cambios, en breve, desde la semana que viene van a ver, ya lo van a notar. Y por supuesto a Luciana El Busto, acuérdense de Luciana El Busto. Tal vez una incorporación a este programa, no sé. No, me voy a estar olvidando. Tengo más, pero me lo voy a guardar, gente de México. Marta Teobaldo, que nos escucha desde México, desde México DF. A Dani de Álzaga, que acá está en Argentina en este momento. A Jimena Monteverde, desde Colombia, desde Bogotá, ¿sí? Que nos está escuchando a través de cicloperradio.com.ar. Bueno, y algunos que me estoy acordando ahora. Gracias. Y gracias a Pamela, a muchos que nos escriben, y que hoy los vamos a invitar a que lo sigan haciendo, porque hoy tenemos un juego, vamos a jugar a algo hoy que es formidable. Por lo menos cuando lo pensamos, nos miramos con Salomel, nos dijimos, sí, esto es clave, clave que resolvamos esto hoy en este programa. Que saquemos algo de este programa con la consigna de hoy. Y es la siguiente. Y porque todos, ¿eh? ¿Cuáles son las frases que más quisieras escuchar o que escuchás y te suben el ego hasta las nubes? ¿Y cuáles son las frases que te derrumban el ego como si fuera una especie de castillo de naipes? Y no las querrías escuchar nunca, y cuando las escuchás, te querés matar. Frases del estilo. Por ejemplo de una frase, podemos decir, de esas frases que te levantan, y, por ejemplo, una frase que te levanta es, está muy vestido. ¿Por qué no venís acá? ¿Por qué no te acostás acá, al lado mío? ¿Sí? Y vos estabas cepillando los dientes, ¿sí? Eso. Algo, ¿eh? O, ¿sabés de dónde te llamaron? De esta empresa. Pues, con vos ya está todo arreglado, Por ejemplo. O, las son más las graciosas, son las que no querés escuchar. La famosa es, no sos vos, soy yo. O, por ejemplo, la frase que uno no le gusta escuchar es, ¿sabes qué? Vos sos un buen empleado, sos una buena empleada. Me gusta tu actitud, me gusta tu compromiso. Pero tu puesto está ahí, dame tiempo que lo vamos a lograr. En definitiva, nunca pasa nada, ¿no? Porque esa es una frase completamente hecha. Al igual que no sos vos, soy yo. Pero claro que sos vos, ¿no? Bueno, este tipo de frases que nos disgustan todos los días, ¿no? Por ejemplo, una frase que a mí acá, que nunca la quiero escuchar es redondea. Por ejemplo, bueno, esa frase es mía. Otros sí la quieren escuchar. Por ejemplo, frases. Hablamos de las frases. Y además que en un mundo de una comunicación acotada, en un mundo de Twitter, ¿sí? Donde 140 caracteres, hoy las frases tienen que aparecer más que nunca, porque hoy no tenés excusas para, por ejemplo, para conectarte con nosotros a través de Twitter, ¿sí? Nuestro Twitter es @acercanocturnos, ¿sí? Y escribirnos tu frase. La frase esa o que más odias o que no querés escuchar, o la frase esa que estás esperando escuchar y que la quisieses escuchar más seguido. Esa cortita, Y que en un contexto siempre, ¿no? Si lo pones en un contexto mejor, ¿no? Pero esas frases que decís, Sí, cómo me gustaría escucharla ya. O la que decís, pero puta madre, otra vez esto, no, oh, seguro me va a decir esto. Relaciones humanas, ¿no? Y que nos hacen justamente, las relaciones humanas nos perjudican o nos benefician esas frases, ¿sí? En Facebook nos buscas como Acercamientos Nocturnos y ahí nos escribís lo que quieras. A la vez, por supuesto, en Twitter. Hoy el Twitter tiene que estallar. Quiero que estalle, ¿eh? Porque son frases. Imagínense, Twitter, ¿con qué se maneja? Con frases. Y justamente hoy, ¿qué ponemos? Frases, ¿eh? Arroba Acerca Nocturnos es nuestro Twitter, nuestra cuenta de Twitter, ¿sí? Y hoy inauguramos, atención, inauguramos blog, ¿sí? Nos pueden visitar en acercamientosnocturnos.blogspot.com, ¿sí? Es fácil, acercamientosnocturnos.blogspot.com, ¿sí? Y ahí también pueden comentarnos, o sea, tienen una vía más de comunicación. Y, por supuesto, tienen el chat de la radio, ¿sí? Te están escuchando. Fíjense más hacia abajo. Ponen un nombre, cualquiera inventado ustedes, y el comentario, ¿sí? Que como son frases, es justo. Hoy es justo para que tuiteen, para que pongan cuestiones en el chat interno. Y, si quieren prolongarse más, nos pueden llamar al 5272-8799, que eso nos va, en una noche de lluvia sobre todo, pero nos podemos delirar de una manera, ¿eh? Ya estamos pisando, 12:25 de AM o 25 minutos ya de este jueves. Y hoy tenemos un variadito de temas, ¿sí? Y justamente vamos a arrancar con uno, ¿sí? Que fue famoso. Sobre todo, yo he tenido unas fantasías con esta mujer, con Fergie, ¿sí? Pero tremendas, ¿sí? Yo creo que tiene todo Fergie. Y justamente, ella habla un poquito de este tema, porque tenía un problema con las drogas, ¿no? Y siempre como las tapaba. Y a todo el mundo le ponía una frase distinta para tapar justamente que tenía su adicción a las drogas, ¿no? Con todo eso, armó este tema que se llama, y que empecemos un poco hip hopeando, ¿sí? Un poco para relajarnos, a ver, hombros, ¿sí? El vinito, todo eso, uy, ahí viene ya, los violines, los chelos, Don't Light, esto es Black Eyed Peas. Yeah, ajá. Hey, baby, my nose is getting big. I know this will be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies I was the editor and the author. I forged my signature and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me I did to you. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. Cause no, no, no, no, yeah, you know, no, no, no, you gotta try. Said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things. Are drained. Cause a lie and a lie and a little lie, lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. No, no, no, no, don't lie. No, don't you lie. No, no, no, no, yeah. You gotta try. Got to try. What you gonna do when it all comes out? tell I'm lying to my girl. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls. She the one that makes me feel on top of the world. Still I'm lying to my girl, I do it. And then I lie till there's no turning back. I don't know why I lie and I lie till I don't know who I am. But then I tell myself, no, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie. Listen to me. Please listen. If you don't, if you won't. Shh. Listen. Pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 5272-8799 o por mail escribiendo a contacto@cicloperradio.com.ar. Shh. Listen. You have no choice. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. ¿Cómo estamos? Qué bien que estamos con los horarios, ¿eh? 31 minutos ya pasaron de este jueves. Le dedico a Martín de Córdoba, que siempre nos escribe. Martín, sos un capo, que siempre estás firme junto a este programa, Por supuesto que este programa también va dedicado a vos y que sos un copado que siempre sos uno de los primeros que escribe y se prende en todas, en todos los juegos que hacemos, Llegaron muchos mensajes, enseguida los voy a estar recordando, pero de momento voy a presentarles una de las secciones. A ver, vamos a ver que los voy a pispear porque los tiene Salomé. Uy, hay mensajes de todos. Upa. Impresionante. Bueno, hay mensajes de todo tipo, Ya los vamos a ir leyendo. Gracias de antemano a Martín, a Jaime, a Charlie, a Altero, a Patri. Bueno, varios, acá, entre otros, que han escrito, a otra Natalia, che, hay muchas Natalias, Bueno, Arte Ya tiene como idea, desde el principio, desde que inauguramos esta sección, que como todas las secciones de este programa son complementarios al eje principal de acercamientos, que es jugar un poco con la consigna. No se olviden que es hoy hablamos de las frases que más te gustan escuchar y las que menos te gustan escuchar, En Arte Ya es un poquito el espacio de poder dar la oportunidad a través de quienes somos canales difusores, díganse medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, la gráfica, ¿sí? De distintos tipos de artes. Me corrijo, dentro del arte distintos tipos de disciplina. ¿Sí? Desde quienes hacen teatro, hasta quienes pintan, son escultores, fotógrafos. Es decir, alguien que es actor o actriz que tiene su obra y en un teatro de una sala de 20 personas y que no tiene plata para difundirlo. O aquel que tiene una muestra fotográfica en un piso de un edificio abandonado y nadie se enteró de que estaba. Bueno, lamentablemente, hoy en día, si uno no tiene plata para invertir en publicidad de cualquier espectáculo que hagas, no hay difusión. Están los que tienen plata para difundir y los que no tienen plata para difundir. ¿Sí? Es el mercado como que ha puesto esta frontera. Nosotros quisimos romper y tirar abajo todo, tipo muro de Berlín, con estas fronteras. Y desde este espacio, ¿sí? Porque nosotros también estamos en ese juego, ¿sí? Porque las radios por internet es algo muy nuevo, y todos los que nos escuchan es por el boca en boca, ¿sí? O es porque se enteran por Twitter, por las redes, es decir, no es que tenemos afiches en la calle diciendo o publicidades en otros lados con acercamientos nocturnos. No, porque no somos una productora grande, porque no tenemos los medios, ¿sí? Somos una productora muy chiquita y bueno, difundimos también por otros medios nuestro programa. Bueno, lo mismo queremos hacer en este programa con otras. Queremos como unir, acercarnos, como este es el eje, por eso el nombre Acercamientos Nocturnos, acercar también el arte y hacerlo ya. Y en este caso, venimos con muchas obras de teatro. En este caso, es algo típico lo de hoy, porque fuimos a ver de antemano esta obra, ¿sí? Que se llama El secuestro de Isabelita, ¿sí? Que de el autor y director Daniel Dalmaroni, que se da en el Teatro del Pueblo, que muchos le deben conocer ahí, muy cerca del Obelisco, acá en Buenos Aires. Pero tiene una particularidad, ¿no? Porque se llama El secuestro de Isabelita, y cuando uno dice, bueno, a Isabelita nunca la secuestraron. Bueno, sí, el teatro es ficción. Pero ¿cómo se hace ficción con un tema como es el peronismo, no? Cuando uno va a ver, dice, bueno, voy a ver un poquito de historia, por ahí le ponen... Bueno, desde que uno entra a este espectáculo, lo primero que escucha es a una persona que dice, está secuestrada, y dice, yo no soy Isabel Perón. Bueno, todo lo que uno pensaba que iba a ver, cambia todo. Pero mejor que lo cuente yo, lo va a contar, yo no sé si creo, está ahí, va. Ah, Gastón. Mejor que lo cuente yo, uno de los protagonistas, uno de los secuestradores ficcionales de Evita, que es Gastón Courtade, que su personaje es Sergio, que es un tocayo mío, ¿no? Pero yo no secuestro a nadie. Hola, Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo va todo? Bien, ¿estás armado? Yo estoy armado, no sé cómo interpretás armado. Para algunos estoy armado, pero para otros no sé si estoy desarmado. Pero no sé si me da con mi arma para secuestrar a alguien, te digo. Eso sí que no. Y la palabra de la radio es un arma importante. Y yo te digo que sí, en la radio sí, en la tele más todavía. La tele es, te digo que estás, yo te digo, todo lo que hablé, si lo dije en un canal de cable, pero no te puedes imaginar, ya tenés, no sé, 10 a las llenas por lo menos, ¿eh? Y por radio a veces es un poquito más complicado. Pero bueno, contanos cómo es cómo uno puede ir a ver al Teatro del Pueblo un secuestro de Isabelita y encima, que como yo decía, porque la hemos ido a ver con Salomé, que es la productora, que uno cuando se sienta y aparecen varios encapuchados y una Isabel Perón que está muy bien personificada y dice que no es Isabel Perón. ¿Cómo es esto? Mirá, es... ¿Cómo se les ocurrió, no? Porque, y contanos un poco, no toda la obra, pero sí, con qué uno se va a encontrar, ¿no? Porque esta es una frase pivot, digamos, ¿no? Pero con qué uno se puede ir encontrando y qué los inspiró un poquito a meterse con algo bravo, ¿no? Como es sobre todo hablar de Isabelita y encima en un tono un poquito bastante sarcástico, ¿no? Acá hay un tema fundamental que es, en principio la obra es una ocurrencia del autor. Daniel en un momento de su vida, hace 5, 6, 7 años, escucha un comentario, alguna anécdota que le resulta muy divertida, y con esa anécdota dispara en su cabeza la historia de inventar un secuestro de Isabel. Entonces él da vuelta con esa idea un tiempo, escribe una obra que no está terminada, una obra que va por un camino, y luego vuelve a escuchar otra nueva anécdota, y con esa nueva anécdota decide cerrar la historia del secuestro y construye la dramaturgia del secuestro de Isabelita, que es justamente la obra que nosotros ponemos en cartel desde el año 2010 en el Teatro del Pueblo. Ajá, están desde 2010, hace 2 años. Y sí, esta eso sería la tercera temporada. Tercera temporada, en el mismo teatro. En el mismo teatro, sí, ajá, exactamente. Ajá. O sea que por un lado aparece la idea del autor, que es una idea, llamémosle, intelectual, porque es un trabajo de mesa, Daniel, con mucha inteligencia, con mucha destreza como dramaturgo, construye este texto que ha sido poco modificado por nosotros los actores, pero que en general se mantiene como él lo concibió, desde el comienzo hasta el final. La anécdota, la historia, los personajes, prácticamente todo está representado tal como él lo imaginó en su cabeza. Él de alguna forma se conecta con nosotros, que varios de nosotros ya habíamos trabajado con Daniel en otras obras que él escribió, quizás dirigidos por otro director o a veces dirigidos por él, según lo que nos pasó a cada uno. ¿Daniel es dramaturgo y director? Daniel es básicamente un dramaturgo, también dirige, pero él durante muchos años se dedicó exclusivamente a la dramaturgia. Últimamente, es más, desde que estrenó El secuestro de Isabelita, estrenó dos obras más, una uh-huh. se llama New York, y en este momento en cartel, en el Teatro de la Comedia, está Los Sopas, que es otra obra de él. Ajá. Él es, digo que es básicamente dramaturgo porque tiene por lo menos 3 publicaciones con obras suyas y se representan sus obras en Argentina, también en Europa, así que su gran trayectoria es como dramaturgo. Y tengo una curiosidad, ¿no? ¿Fue militante peronista? Daniel es un militante peronista, confeso, al día de hoy. O sea, él se expresa peronista, se siente peronista, se manifiesta peronista todo el tiempo. Porque eso en la obra, por lo menos cuando fuimos a ver, eso se percibe muy fuerte, ¿no? Que lo escribió alguien realmente, no que lo imaginó, sino que realmente, más allá de que digamos que no existió el secuestro de Isabelita, pero se nota de que lo escribió alguien que de cepa peronista, realmente. Por lo menos, también quienes adherimos un poquito, ¿no? Sí, es no sé si es necesario o no, pero en este caso, por la construcción del dispositivo escénico, el conocimiento del peronismo como movimiento se nota. Sí, sí, se claramente. Ve que esta persona que escribe, en este caso Daniel Dalmaroni, que es el autor de la obra, uh-huh. sí, sí. además de ser un peronista, es un peronista, en mí, ya estoy hablando con total subjetividad, es un peronista militante. Que hace, sí, pero sí, yo sí. lo que quiero proponer es que él es un peronista que hace una lectura crítica uh-huh. y hace una lectura que se permite a sí mismo repreguntarse algo relacionado con la historia. Nosotros tenemos una historia muy dura en la Argentina, producto de los golpes de Estado y de lo que sucedió en los 70 y el principio de los 80, que nosotros la vivimos como país y como nación, como un duelo, como una parte oculta, como eso que está, no digo guardado, pero eso que nosotros vemos desde un lugar de una reflexión dolorosa y culposa. Sí, yo creo que eso es lo que pasó históricamente en la Argentina a partir de todas las revisiones que se hizo de la historia ocurrida en los 70 y principios de los 80. Lo que pasa con El secuestro de Isabelita es que Daniel se permite, yo creo, por primera vez, hacer una lectura crítica de lo que sucedió en la historia. No solo una, me refiero crítica en el sentido de que, si bien las críticas que están hechas de lo que sucedió son críticas muy fuertes, en este caso la crítica de Daniel puntualmente con El secuestro de Isabelita es una crítica que se posiciona desde el humor sobre los grupos de militancia armado. Él plantea quiénes eran los militantes, cómo eran los militantes, o por lo menos cómo eran algunos de los integrantes de las filas de los militantes armados de los 70, que en Argentina había muchos partidos, no solo el peronismo. Sí, en este caso es el peronismo el partido que los une. Claro, no, pero en la obra justamente, a mí lo que me movía es cómo se metió a parodiar, ¿sí? A, supongamos, ¿no? El ERP, ¿no? Uh-huh. Y dejarlos como nenes desorganizados que habían secuestrado a una falsa Isabel Perón, por ejemplo. ¿Entendés? Yo creo que eso que estás contando vos es básicamente la perla del espectáculo. Porque él recorta, vamos a aclarar que él recorta, ¿no? Justamente en la historia, digamos, en los últimos casi momentos de Isabel Perón en el poder, antes del golpe militar de 76, básicamente, ¿no? O sea, en el peor momento de año 75, ¿no? Por ahí, digamos, fines de 74, 75, yo más o menos noté eso. Sí, concretamente él plantea que esto es la primera parte del año del 76, puede ser de enero o febrero. Están a punto del golpe, acaba de suceder. Están a punto del golpe. Claro, acaba de haber... Ya había pasado Montechingolo, todo eso ya... Claro, porque sí. hay una cita textual donde uno de los personajes cuenta el mensaje de Videla. Ah, tenés razón. Claro. Hay un momento en el que dice, Videla lo dijo en el mensaje de fin de año. Otro personaje, escúchame vos, lo escuchás a Videla a fin de año. Que vamos a aclararle porque los escucha viste, personas de afuera. Videla fue uno de los partícipes del golpe militar, de la junta militar, de uno de los golpes más sangrientos que hemos tenido, pero fue general de un gobierno democrático, entre comillas, ¿no? Exactamente. Como el de Isabel Perón, ¿no? Sí, la junta militar es la que la traiciona, ¿no? Exactamente, la invita a entregar el poder. Exactamente. Sí. En este caso, ella prácticamente lo cede, el poder ya estaba servido. Bueno, pero como el tema de la obra puntualmente se sitúa en esa anécdota, ¿sí? En que este grupo armado lo que decide es un planteo textual, vamos a tomar a la señora presidenta de la nación, la vamos a secuestrar para exigirle que saque al brujo López Rega del gobierno, que retome el camino socialista de la patria con la que soñó Perón y Evita. Ajá. Y que vuelva el camino hacia la lucha de clases, ¿sí? Ese es el objetivo de este grupo armado, que por supuesto, como vos bien contás, de entrada dice, se equivocaron, ¿sí? Tomaron de secuestrada a una persona que manifiesta no ser Isabelita, por lo menos ella manifiesta no ser Isabelita. Claro, y además que eran, bueno, son 8 actores, ¿no? Y son 8 personas que quieren secuestrar en ese momento presidente de la nación. Ya de por sí también eso es osado, ¿no? 8, y además que son jóvenes. Sí, estamos hablando de una época en la que los secuestros extorsivos estaban a la orden del día. 5 años antes, o 4 años antes, Montoneros había salido del anonimato con el secuestro de Aramburu. Claro. Se secuestraron a los hermanos Born. Sí, el secuestro extorsivo era una metodología para conseguir negociar distintas cosas. Estamos hace unos días del aniversario del motín de Trelew. Claro, y que se está ahora juzgando justamente a exactamente. Los... Sí. Lo que pasó ahí allá por el 71, ¿no? Creo que lo interesante de la historia esta que plantea la obra... Para mí, yo soy actor y... Eso quería preguntar, ¿cómo ustedes lo tomaron, no? ¿Cómo vos como actor y todos, no? Porque vamos a nombrarlo, ¿no? El elenco está compuesto por Ivana Aberta, Mariano Vicain, Daniela Nirenberg, Sonia Martínez, Daniela Sayas y Gabriel Kippen. Tenemos como estrella a nuestro Juan Mendoza y nuestro asistente de dirección se llama Ariel Lester Sup. Es una compañía grande, tenemos vestuarista, escenógrafo, jefa de producción. Y la voz que escuchan de fondo ahí es es Ivana Berta. Ivana está acotando acá, que es mi... Que es la pareja real de... O sea, son compañeros de secuestro también, ¿eh? O sea, que están los dos muy bien. Somos compañeros de la orga y somos compañeros de la vida. Exactamente. ¿Qué les pasó a ustedes cuando vieron este guión, no? Teníamos muchas ganas de hacerla todos. Por distintos motivos fuimos conociendo la obra y nos fuimos enganchando con la idea. A mí, en lo personal, me parecía que era una obra extraordinaria. Yo la leí en el 2008 y pasé 2 años dándole vuelta a la historia. En el 2007 la leí y en el 2009 me senté con Daniel y decidimos montarla. Ajá. O sea que fueron 2 años de darle vuelta a una idea hasta que dijimos vamos a hacerla porque hay que hacerla. Y Daniel dijo, bueno, hagámosla ahora. Y nos pusimos a ensayar, teníamos muchas ganas de darle una... Ah, vos fuiste junto con Daniel, inclusive ustedes han conseguido el apoyo del INT, digamos, el Instituto Nacional del Teatro. Exactamente. No sabía eso. Como que vos estuviste metido desde el principio junto a Daniel Gastón, ¿no? Sí, por suerte, porque es una anécdota divertida, porque yo tenía muchas ganas de hacer ese texto yo. Entonces lo llamo para tomar un café y le digo, che, Daniel, ¿tomamos un café? Bueno, me dice, tomamos una cerveza, nos tomamos 2, y cuando ya habíamos empezado a hablar hace rato, le digo, che, ¿por qué no me dan los derechos así estreno la obra? Y Daniel me mira y me dice, ni loco. Si querés actuarla, yo te dirijo. Epa. Bueno, le digo, si vos te parece, pidamos otra cerveza y vemos con quién actuamos. Pará, y después de la otra cerveza, ¿entró tu pareja? Ivana, exactamente. Epa. Claro, así entró en la tercera cerveza, entró Ivana. Exactamente, entró Ivana, que todavía no a Daniel lo conocía, pero Daniel no la conocía como actriz, y dice, bueno, dale, le tomó un casting y no sábana, ¿eh? Esto fue todo legal, ¿eh? No, para nada, fue así, tal cual. Y Daniel armó ese elenco, que es un elenco maravilloso, que compuesto por gente que ustedes no lo conocían. Nos conocíamos entre sí algunos, otros no, otros habíamos visto las obras de otros. Digamos que el mundo teatral en Buenos Aires no es tan grande, y por algún motivo uno va inclinándose hacia determinados lugares en donde talleres, hace cursos o conoce gente con la cual le gustaría trabajar. Es cierto. Y este grupo venimos peleando la obra desde el primer día, que empezamos a ensayar a finales del 2009, o sea que ya hace prácticamente 4 años que trabajamos juntos. Somos un equipo que defiende este proyecto y que creemos fehacientemente que es un espectáculo que vale la pena ver. Es una comedia donde la gente se ríe prácticamente todo el tiempo y después se pregunta, ¿de qué carajo me estoy riendo? Y además, lo que noté, vamos a aclarar a la gente, que esta obra dura 50 minutos, ¿sí? Pero son 50 minutos intensos, y que si durase más, yo creo que no sería lo mismo. No sé qué percepción desde adentro tenés vos. Yo te digo lo que nos pasa todos los sábados. Entramos frescos y salimos transpirados, como si hubiéramos tenido una pelea mano a mano. Porque no paran, son diálogos constantes y con una escenografía bien. ¿Quién les hizo la escenografía? Pues es interesante la escenografía. El diseño y la realización es de Marcelo Salvioli, que es un escenógrafo que trabaja mucho con Daniel, un tipo muy las luces, muy capaz para trabajar, es un escenógrafo que trabaja mucho en cine, es un escenógrafo que tiene mucho prestigio. Sí, se nota. Y la resolución del vestuario es de Cecilia Carini. Todo el vestuario es exactamente original de la época, no hay una prenda que no sea, que sea nueva y adaptada. Cada una de las piezas de vestuario es prácticamente una obra de arte de la época, está guardada en una reliquia. Ajá. Bueno, la verdad que y además, en algún momento suenan las voces en off, y esto también debe tener una anécdota de, si hay alguien peronista como lo fue, y sobre todo su padre, de Juan Palomino, Jorge Brambati y Cristian Buno, pero sobre todo de Juan Palomino, que es el que yo conozco. Sí, sí. Y a él y a su padre. ¿Cómo dieron con él para que se prendan también en este proyecto, no? Seguramente, pues, a Juan me imagino que él dice, seguramente que sí a todos los proyectos en general, pero en particularmente con este, ¿cómo lo contactaron, no? Mira, Juan es bastante amigo de Daniel, es un amigo de hace muchos años, de Daniel Dalmaroni, que es autor y director. Me imaginé, sí. Pero estoy hablando de hace muchos años, de hecho él conoce la obra desde el principio, y a nosotros nos conoce porque como es amigo de Daniel, va a todos los estrenos de Daniel, comemos juntos los asados, vamos a los cumpleaños, terminamos conociéndonos bastante. Entonces, él fue medio un padrino del proyecto desde el momento en el que vino a algunos ensayos, nos prestó algunas cosas que usamos al día de hoy durante la función. Entonces, cuando dijeron, che, hay que hacer unas cosas en off, Juan dijo, sí, yo me prendo de una, quiero estar en esa obra como sea. Mirá vos. Bueno, a ver, para resumir, vendeme, como usted sabrá en los medios, Gastón, si usted véndanos lo dice la obra para que vayamos a ver El Secuestro. Yo ya lo vi, pero la volvería a ver. El Secuestro de Isabelita, del compañero, podemos decir, Daniel Dalmaroni. Como dicen los programas de mano. Sí, de hecho lo estoy oyendo. ¿Cómo tenemos que hacer? Mira, mi recomendación sería más o menos la siguiente. A ver, véndamelo usted. No buscamos que haya adeptos, no buscamos que haya gente en contra, solo sabemos que los argentinos somos sujetos de nuestra historia. Seas peronista, no seas peronista, estés de un lado, estés del otro, lo que pasa en esa sala te va a mover cosas. Aunque no las hayas vivido, aunque tengas 18 años, te va a mover cosas y te va a enseñar cosas de tu historia. Y te va a llevar a preguntártelas. además de eso, pensás que te vas a pasar un momento donde te reís un montón. Tenemos anécdotas de gente de Brasil, de otros países que, ajá, no conocen nada de la historia argentina. ¿Y a partir de eso? Y se ríen del dispositivo, claro, de la comedia de enredos, porque El secuestro de Isabelita es una comedia de enredos básicamente con un tema y un trasfondo político. Entonces vos no podés estar completamente neófito en la historia argentina y lo que sucede a nivel comedia de enredos ya es desopilante. Entonces, tenés que venirte un sábado, la función la estamos haciendo a las 10:30 p.m, súper puntual, en el Teatro del Pueblo, que queda en Avenida Roque Sáenz Peña 936. A pasitos del obelisco. A pasitos del obelisco, la de la Roque Sáenz Peña es la Diagonal Norte. La Diagonal Norte, exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a estar haciendo función los sábados 22:30 hasta el último sábado de mayo. Y en junio se mudan, ¿verdad? En junio, teniendo consideración por la gente que nunca nos vio porque los domingos no pueden, los sábados no pueden, nos pasamos a los domingos. Ah, pero en el mismo teatro. En la misma sala. Ah, perfecto. A las 20 horas a partir del primer domingo de junio. Perfecto. Tengo una última pregunta para hacerte. Sí. ¿Fue gente? Gente, personas, no me gusta la palabra gente, de la cámpora kirchnerista, a ver, por ejemplo, de estos nuevos jóvenes, a ver esto. Y no sabría decirte. ¿Y tuviste algún comentario de esa gente? Porque esa gente suele romper este tipo de cuestiones, ¿no? Yo te puedo contar que ha habido gente que se ha levantado casi durante la función. Muy poca, pero ha pasado. Ajá, a ver. Hay gente que ha salido de la sala y ha manifestado un enojo tremendo con el trato de la historia o con lo que pasaba en el momento. Sí. Eso sí ha pasado. ¿Ha pasado? Sí, sí, sí. Gente que ha salido y ha dejado afuera en la boletería un comentario de que era una especie de falta de respeto a la historia de nuestro país y a los 30.000 desaparecidos, el espectáculo. Ajá. Uh-huh. Y ha pasado de lo contrario. Nos ha sucedido de encontrarnos con una anécdota muy divertida. Una vez un tipo, un señor que sería una persona de unos 60 y pico de años, sale, nos para en la puerta y nos abraza contento, agradeciéndonos, y nos cuenta que él había pertenecido al grupo de peronistas que se dio vuelta cuando Perón les dijo imberbes en la plaza. Claro. Y, o sea, que conocía el dolor de sentirse traicionado por Perón. De la misma manera nos cuenta que trabajó como asesor de Rucauf. Oh, y que en este momento estaba del interior. Claro, en la época de Carlos Saúl. Claro, cuando Rucauf era ministro de Interior de Isabelita. En la época de Carlos Saúl. Ah, claro, en los 90. Claro, los 90, claro. O sea, estamos hablando de todas, sí, las contradicciones juntas. Fue un montonero todas, que se dio vuelta y miró la espalda le dio la espalda a Perón. Y sí, fue un peronista que estuvo de la mano con Carlos Saúl en los 90. Sí. Y ahora estaba militando en la Cámpora feliz. Y estamos, sí, hablando de un tipo de 60 y pico de años. Sí, sí, hay muchos, muchos y muchas. O pero sea, no la vamos a nombrar por ahora. Tenemos muchas anécdotas de ese tipo, de ese estilo. Interesante. El secuestro de Isabelita en el Teatro del Pueblo. Recomendable. Nosotros no solemos hacer, te digo, Gastón, juicios de valor sobre las obras, las difundimos. Pero en este caso, simplemente vamos a hacer un poco frívolo, pero podemos decir, tanto Salomé como yo coincidimos, nos gustó. ¿Sí? Así que, ¿por qué? Porque es polémica. Una obra cuando es polémica, a mí me enseñaron, yo también soy actor o intento serlo, además de locutor. Sí, sí. Y cuando algo causa polémica, algún mensaje ya dejaste. Y ustedes ya de por sí plantean desde el guión y desde la composición de cada uno de los personajes de ustedes, porque cada uno de los personajes de ustedes tiene una particularidad, establece una polémica. ¿Sí? Entonces ya eso es un montón. Bueno. Para mí ya eso es un montón. Hoy en día que uno... Invitamos al debate. Y eso, y que se emita un debate sobre la historia, eso está buenísimo. El Teatro del Pueblo, sus obras en general siempre invitan al debate, siempre son históricas. Hace no mucho estuvo Ilia, ¿no? De Brandoni, que invitó al debate mucho, ¿no? Como lo hizo Brandoni. Así que, bueno, nuestras felicitaciones desde acá. Y bueno, ojalá les vaya muy bien, con muchos éxitos. Y y en Teatro del Pueblo, bueno, ya hemos pasado. ¿Hay algún mecanismo tipo alternativa teatral que pueden obtener algún descuento o algo? Nosotros tenemos la posibilidad de que vos compres entradas a mitad de precio, no mitad de precio real, sino una especie de dos por el precio de una entrada. Uh-huh. Un 2x1 sería. Un 2x1 en alternativa teatral. Perfecto. O sea, entran a alternativateatral.com, que todos lo conocen, uh-huh. Y ahí buscan El secuestro de Isabelita, y ahí tienen para ver que la obra de Isabelita, que no tiene desperdicio. Gracias. La entrada cuesta igual precio. Si ustedes van a la boletería, sale 60 pesos. Si sos estudiante o jubilado, sale 35. Y el 2x1 es 2x70. Perfecto. Entrarían dos por el precio de estudiante. Perfecto, que sale, realmente no es un precio de teatro, porque en cualquier cosa, por lo menos uno gasta 50 pesos. Acá, 50 pesos argentinos. Así es. Gastón, un gusto haber hablado con vos, ahí también con Ivana, que está de fondo, dos de los protagonistas de El secuestro de Isabelita, y extiende, por supuesto, extendemos, mejor dicho, acá en nombre de todo el equipo, a todo el elenco de El secuestro de Isabelita, empezando, por supuesto, por su autor y director, Daniel Dalmaroni. Así que, bueno, y por supuesto, cuenten con nosotros en junio, cuando tengan que volver a... Siempre suma, hay que avisarle a la gente que cambiamos de horario, así que estaría por eso, muy bien. Por eso, avísennos, en junio avísennos y volvemos a hablar. Muchísimas gracias. A ver cómo va todo, Así que bueno, buen fin de semana y que tengan mucha mierda, como se dice. Acá Ivana manda besos y hasta pronto. Hasta pronto entonces. Chao. Abrazo. Chao. Bueno, ahí estaba Gastón Courtade, uno de los protagonistas de El secuestro de Isabelita. Nos extendemos un poco porque Dávar, ¿no? Es una obra muy polémica porque nunca existió. Isabelita nunca fuese Isabel Perón, que fue la esposa de Juan Domingo Perón, que fue uno de los de los íconos de la historia latinoamericana de acá, nunca fue secuestrada, y mucho menos por un grupo armado. Así que nos pareció un poco... esto era como difundir una obra que también a la vez cuando la ves, aprendes un poquito de historia. O sea que tenés como un 2x1 ahí también, ¿no? De preguntarte, che, ¿quién fue? ¿Qué le pasó a Isabel Perón? ¿Quién eran los grupos armados? ¿Quién eran los montoneros? ¿No? Entonces, por eso en nuestra... le hicimos un poquito de énfasis, ¿eh? No porque sean... yo no soy amigo ni de Gastón ni de los que han salido, simplemente que nos pareció interesante, ¿no?, lo que vimos. Ya pasaron 2 minutitos de la 1 de la mañana, le dimos un poquito más a Arte Ya porque realmente creíamos que lo valía. Y en este momento seguimos con la consigna, ¿eh? Recuerden, vías de comunicación, Facebook, Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Twitter, @acercanocturnos. Y además tienen el chat de la radio, ¿sí?, que está abajo. Ponen su usuario y nos escriben. Nos recuerden, la consigna de hoy es: ¿cuál es la frase que no querés escuchar nunca en tu vida? Esa que te pone loco, loca. Y la frase que querés escuchar, esas que te marcan, ¿eh? Vamos con un poquito de música, con Yours Overkill. Girl, sí, girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. My hand, girl, you Estás en Cíclope Radio. Acercamientos nocturnos, cuando la radio es nuestra. Muy bien, qué buen tema. Este tema, el Girls Overkill, fue una banda que no trascendió mucho, ¿no? Nena, quisiera que seas mujer. Tal vez sea una frase esa, ¿no? Bueno, fue la banda de sonido de una gran película, Pulp Fiction, dirigida por el gran Tarantino. Y, no, por supuesto, aplausos para nuestra musicalizadora, que es nuestra productora, que es Salomé Sanzi, que bueno, que va matizando, desde Black Eyed Peas, que ese fue un pedido mío en realidad, Black Eyed Peas, pero bueno, ella lo mecha y bueno, va haciendo cositas. Seguimos en acercamientos nocturnos, 7 minutos pasaron ya de la 1 de la mañana. Gracias. ¿Por qué digo gracias? Gracias por los mensajes que nos están mandando. Nos encanta, porque la consigna de hoy es concisa, es clara y además que es tan cotidiana, pero tan cotidiana. Y además que es universal. Nos pueden escribir de cualquier parte del mundo, de habla hispana. Voy a hacer como una especie de neutro. Es que nos pueden escribir de cualquier parte del mundo. Y que aquí lo vamos a estar esperando. Esperando con ese mensaje. Con ese mensaje. Encicloperradio.com.ar. ¿Sí? Aquí, ¿a dónde si no? Bueno, más o menos, el neutro. La frase, mejor dicho, la consigna es las frases esas que querés escuchar, que te gustaría escuchar. Que, ¿sí? Frases. Que son. Las frases sentencian. La particularidad de una frase es que es como te puede condenar o te puede realzar. Porque justamente como son una unión de palabras que no siempre tienen sentido. Porque una frase tiene sentido si está dentro de un contexto. Pero, y esto me animo a decirlo, la tendencia que, sobre todo a través de las redes sociales como Twitter o Facebook, es que las frases estén todas fuera de contexto. Entonces son a veces más crueles de lo que uno piensa. O tal vez son uno puede comprar una frase e idealizarla más de lo que es. Entonces, por eso es que hoy la consigna es ¿qué frases te gustaría escuchar? O ¿qué frases son las que escuchás y te gustan y te levantan el ego? ¿Y cuáles son las frases que realmente las querés expulsar de tu vida y nunca querés escucharla ni ahora ni nunca? ¿Sí? Porque te matan, te aniquilan. Y hubo de todo ya, Martín dice, a través del chat interno de cicloperradio.com.ar, desde, por supuesto, desde donde nos estás escuchando, ¿no? Buena gente, está mucho mejor la presentación nueva que la anterior. Martín de Córdoba, se está escuchando desde Córdoba capital, ¿no? Bueno, gracias Martín. Vamos a modificar la artística, Va a haber sorpresas. va a haber sorpresas, va a haber una nueva sección, tal vez a partir de la semana que viene o de la otra, con una co-conductora barra columnista. ¿Sí? ¿Será Luciana Albusto? ¿Será Natalia Epstein, la hermana de Nadia Epstein, ex gran hermano? ¿Será Natalia Haidt? No sé, yo les tiro esos tres nombres. Porque uno de esos tres nombres va a estar en este programa. Nada más que eso, ¿eh? Jaime dice, ¿qué pasó, chicos? La semana pasada me lo perdí. ¿Qué pasó con Belén? ¿Dónde se fue? Saludos y buen programa. Bueno, Belén está, bueno, ha tomado otro trabajo, ¿eh? Así que ha renunciado al programa y bueno, está en otro, en sus cosas, no sé. Más que eso no te puedo decir, Jaime, la verdad que no, eso, nada más, ¿eh? Si querés buscar información de ella, googleala, más que eso no te puedo decir, ¿sí? Pero en buena onda, en buenos términos. Los medios son así, Jaime, ¿qué va a hacer? Salen, entran personas. Tal vez hasta me vaya yo en un momento. ¿Quién sabe? Y se van a conducir a Agustín, por ejemplo, que está en la persona técnica. ¿Quién sabe? Vuelve a escribir Jaime. Dice, Salomé, pagale un poco más a Belén para que vuelva. No. Esta es una cooperativa de trabajo, Jaime. No es otra cosa. No. Y ella se fue con todo pago. Charlie dice, sustancia, Sergito. Sustancia. No consumo sustancias, Charlie. No sé a qué te referís, ¿eh? Pero la frase, yo creo que él se refiere a una frase, ¿eh? Que debe querer sustancia o no querer sustancia. Charlie, aclaranos, che. Porque queda. Bueno, el Tero tiene dos mensajes. Dice, Oleri. Bueno, quiero aclarar que el Tero es un amigo mío, Y dice, Martín. Tero, te mando un saludo grande, ¿eh? A ver cuándo nos vemos, a ver cuándo tenés un tiempo en tu agenda. Patri, ser, me mata tu voz, te adoro. Patri, quiero escucharte a vos también. ¿Por qué mi voz y no tu voz también, eh? 5272-8799. Y contar tu frase, que debes tener frases buenas y malas, de las que a vos te parecen buenas y malas, eh. Gracias, Patri. Muchas gracias por estar ahí, porque sos un oyente muy fiel. Y la fidelidad acá la ponderamos mucho. Alguien que por el chat interno se puso frase lapidaria. Miren cómo se compenetró con la consigna. Sos un genio, sos mi mejor amigo. Es buenísimo. No sé quién lo puso esto. Sos un genio. Sos mi mejor amigo. Seguramente sos todo lo contrario. Te la está mandando a guardar. Son esos que te realzan el ego. ¿Sabes qué? Vos sos un genio. ¿Sabes qué? Vos, de acá, te lo digo de corazón. Sos mi mejor amigo. Esa frase entrará en las frases que querés escuchar o en las que no querés escuchar. Porque es ambigua esa frase. Depende con qué énfasis te la digan, ¿no? Como que te estarán diciendo algo, un mensaje subliminal, como diciendo, ¿sos mi mejor amigo porque me conviene o sos mi mejor amigo de corazón? ¿O sos un genio para pedirte algo o porque realmente te admiran? Muy bien, ¿eh? El que escribo esto. Sabru dice, la frase que me gustaría escuchar a veces es, perdóname. Cuando el otro te lastima. Y sí, es una frase. ¿Cómo cuesta pedir perdón, no? Cuesta. Esa es una palabra. Ni siquiera es una frase. Inclusive, sería interesante que fuese una frase. Perdóname por tal cosa que hice. Perdóname por tal. No, porque el perdón solo es como de compromiso. Me suena como de compromiso. Perdóname. ¿Y por qué es políticamente correcto? Perdona. ¿Y perdón? ¿Querés escuchar el perdón? Es lo que querés escuchar. El perdón. ¿Será sincero los perdones? Algún día vamos a hablar esta cuestión de las disculpas sinceras o no sinceras, ¿no? Porque uno dice, che, discúlpame. pero ¿realmente lo siente o porque políticamente y porque por mandato social está tiene obligadamente que decir perdón? A ver, por Twitter, hay una cosa por Twitter de arroba Federico-Bossio con S. Una frase que quisiera. Eso habla muy bien de vos. Es una caricia al ego, pero manteniendo una sonrisa vergonzosa. Muy buena, Federico. Es cierto. Es lindo. Eso habla muy bien de vos. Es general, pero te levanta el ego. Eso es cierto. ¿Sí? Porque si a nosotros nos digan, che, ¿qué programa están haciendo? Lo que están diciendo hablan bien de ustedes. Es cierto, Federico, ¿eh? Bueno, bienvenido, Federico, no te teníamos, ¿eh? Bienvenido, bienvenido y te queremos seguir teniendo, ¿eh? No, no te pierdas, ¿eh? Acércate y nocturnamente. Gracias, Federico, ¿eh? Por chat interno, Adriana, ser, ¿vengo a ser yo? Ser, me encantás. Adriana, venís amagando vos, ¿eh? Hace rato, ¿eh? Twitter, arroba cerca nocturnos, ¿sí? Explayate un poquito más, ¿sí? Y tenés hay un teléfono acá de la radio, ¿eh? Que esté 5272-8799 y hablamos, vos y yo. Total, estamos relajados, ya está. Mira, en este momento son las 1 y 16 minutos. ¿Qué puede pasarte, Adriana? Estamos a la distancia. Adriana. ¿Qué frase querés escuchar que te diga? ¿Me escuchás, Adriana? ¿Qué frase te gustaría que te diga? Te lo digo ahí nada más, ¿eh? El Tero vuelve a escribir. ¿Dónde la puede encontrar a Belu? Bueno, escribirnos un mail a ac.nocturnos@gmail.com, Tero, y le reenviamos el mail a Belén. O puedes buscarla a Belén López Marcó, que está en Facebook. ¿Sí? Búscala. ¿Sí? Y te contactas con ella. Ya depende de vos, ¿eh? ¿Hay alguien que dice que es real? ¿Jorge Rial escribió? A mí me parece que... Che, dejen de chantadas, ¿eh? Rial. Igualmente me encantó, lo sabía, ¿eh? Porque ahora Rial es el sex symbol. Quiero contarles que es el sex symbol para los que no están en Argentina. Es el sex symbol de Argentina. Porque Rial se divorció de la mujer. Rial tiene 52 años. Y la mujer tiene su edad. Bueno, y salió... Perdón, me estoy quedando corto. Rial, a ver... sí, más o menos, 52 años. Y está saliendo con una chica de 24. ¿Sí? Perdón, tiene 56. Y coincide con los años de matrimonio... O sea, los años de matrimonio de Rial... Coincide con los años de matrimonio... De la chica con la que está saliendo. O sea, fíjense que cuando Rial se casaba, Jorge Rial, ¿sí? Esta chica con la cual está saliendo, estaba naciendo, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de esto, ¿eh? En algún momento, ¿eh? Pone Rial por chat interno de cicloperadio.com.ar. Dice Rial la frase que quiere escuchar. Entonces, la frase que quiere escuchar es: entonces yo valgo, soy polémico. Es cierto esto, porque entonces yo valgo. Es como decir, che, acá estoy. Está bueno escucharlo, ¿no? Que digas, sos polémico. De hecho, lo acabamos de decir con Artella. Son polémicos ustedes. ¿Sí? Porque eso quiere decir que existís, como que alguien te da una entidad, ¿no? Bien, bien ahí. Charlie pone, ¿Salomé está solterita? ¿Salomé está solterita? Le pregunto acá, ¿sí? Sin apuro, sí. Sí, y encima habla. Habló, le sacaste otra vez, es la segunda vez que habla, ¿eh? Está solita y sin apuro. Charlie, escribí. Sí, sí, Salomé está sola y sin apuro, ¿sí? Así que, escúchame, este es un programa para que... Escribí para Simplementar Relaciones y ahí Salomé por ahí te conteste. En ac.nocturnos@gmail.com o escribí ahora y por ahí Salomé... Por ahí te vaya contestando, ¿sí? ¿Sole Scato? Che, escúchame. ¿Qué es esto? Soles Scato. Para los que no saben, Soles Scato no creo que sea la verdadera Soles Scato, que es una chica Playboy. No, si es Soles la verdadera. Esta es una cargada. Es una cargada porque Soles Scato participó en un reality que se llama Soñando por Bailar 2, que acaba de culminar acá en Argentina. Y Soles Scato es una actriz conocida en Playboy TV, ¿sí? Para toda Latinoamérica. No creo que sea Soles Scato, primero porque está comprometida y se va a casar. Y yo la conozco. Te doy, ser. Buscame en ideas. Esto en al... No, no, no. Soles Scato, yo te conozco. Y tenemos gente en común. Porque yo a Cabanas lo conozco. Si realmente sos vos, escribí por chat interno o a ac.nocturnos@gmail.com o llamá. Me gustaría mucho que salgas, Sole. Al 5272-8799. Me gustaría que salgas, porque sería muy interesante que opines sobre esto, y además, si yo estoy con Soles Scato, me retiro de la radio. Así de simple, con una chica. Agustín, mírame. Vos, si estás con una conejita de Playboy, ¿te retirás? ¿No te retirás? ¿Seguís siendo heterosexual? Sí. Ay, porque es joven. Claro, yo estoy viejo. Maxi, la frase que me encanta que me digan es: ¿querés que me la trague? Bueno, hay que ver qué quiere que se la trague, ¿no? Explícita. Sí, vamos a ver, ¿querés que me la trague? Y está bueno. Depende para quién, ¿sí? Gracias, Maxi, Hay que ver... Maxi, vos podés lograr esta frase, escribiendo simplemente relaciones, Que es nuestra sección de encuentros. ac.nocturnos@gmail, .com. Ahí hay mucha gente que está pidiendo esto, Fabi, me gusta cuando los pibes me dicen... ¡Vamos de putas! Fabi es... quiero entender que es un hombre, ¿no? Me gusta cuando los pibes dicen ¡Vamos de putas! Bueno, y si, qué sé yo. Ahora, Fabi, ¿te gusta cuando te lo dicen cuando estás sobrio o cuando tenés una... o cuando ya estás con unas copas de más? Porque viste, como que cuando estás medio entonado es distinto. Ya estás medio entregado, ¿no? Bueno, frases que salen, estamos en eso, Gracias por todos los mensajes, estamos... Escríbanos por chat interno, que está full, el chat en cicloperradio.com.ar, ponen su nombre de usuario, y ponen el mensaje. Nuestro Twitter es @acercanocturnos, ¿sí? Nuestro Facebook es... Si nos buscan por acercamientos nocturnos, y ponen lo que quieran. Y por email, ac.nocturnos@gmail.com. Y ahí leemos los mensajes, Ya 1:24. ¿Cómo se pasa el programa, La frase que más querés escuchar, esa, cotidianamente, que te gustaría escuchar o que escuchás y que querés seguirla escuchando. Y la frase que esa que odias, que decís, ¿por qué me tiene que decir eso? Me mató. Me tiró 2 metros de tierra con lo que me dijo. Como por ejemplo es... esto que me pasó a mí, porque el conductor puede hacer un poco de catarsis de vez en cuando, ¿Sabes qué? Vos sos un tipo tan inteligente, tan buen tipo, tan agradable, tan... ¿cómo te puedo decir? Tan caballero. Pero, ¿sabes lo que me pasa? Que con vos no me da más que una amistad, porque no te veo como otra cosa, ¿viste? O sea que indudablemente, o sea, me ha tirado todo mi físico a la basura, todo mi sexta pila a la basura. Bueno, no lo quiero escuchar más. No, por favor. Díganme de entrada que soy amigo, pero no me hagan histeriqueda, por favor. ¿Puede ser posible eso? Bueno, 1:25 ya de la mañana. Y seguimos con los temas. ¡Ah! Me cumplió un deseo. Año 1969, un joven, vamos a transportarnos en el tiempo, un joven Joe Cocker, de un tema que fue escrito por John Lennon, y que se lo dedicaba John Lennon y Paul, justamente a sus pequeños amigos, With a Little Help from My Friends, Joe Cocker, en Acercamientos Nocturnos. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you help? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. I tell you, don't even say it no more. I will help my friend. Gonna get out of my friend. I will help my friend. Yeah, yeah. Happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like mad. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Said I'm gonna try it with them too. Yeah, desde Buenos Aires, Argentina, estás escuchando Cíclope Radio. Don't do that, dude. por cicloperradio.com.ar. You're right. Cíclope Radio. Yeah. Rayo de elegancia sonora. It's what you're doing, kid. En un auto, escondidos en la playa, en el último asiento del cine, en el medio de un recital, cuando hay deseo, cualquier lugar es válido, ¿no? Y si no, decímelo vos. Aquella noche inolvidable, cuando el placer no tuvo límites. Muy bien, una pasadita de la madrugada ya. Queremos que nos cuentes. Vamos a agregarle a la consigna. Queremos que nos cuentes, porque como estamos acá encerrados y no tenemos ventanas, queremos que nos cuentes cómo está el tiempo. Desde donde nos estés escuchando. Se está lloviendo, ha caído granizo. Todo lo que se pronosticaba ha ocurrido. ¿Sí? Porque acá, digamos, tenemos la tele prendida, pero no vemos eso porque estamos, bueno, entretenidos con otras cosas, ¿no? Con cosas buenas, ¿sí? Nocturnos, relajados, ¿sí? Bueno, antes de entrar con la sección de aquella noche inolvidable que volvió después de mucho tiempo, vamos a leer algunos mensajes, ¿sí? Que llegan porque hay algunos que se quieren ir a dormir, pero aguanta un gachito, media hora más, ¿sí? Porque queda, ¿eh? Y tenemos sorpresas. Ojo que esto no se terminó, ¿eh? Tenemos sorpresas a las 2 de la mañana, ¿sí? Tenemos sorpresas como, por ejemplo, regalarte entradas para ir a ver Improvisados. La obra Improvisados que se da en la casa, ¿sí? Del teatro, ¿sí? En Corrientes al 1900, ¿sí? Vamos a sortear entre todos estos mensajes. ¿Sí? ¿Qué? ¿Vos pensabas de que? Claro, después mandás mensajes en la primera hora y después en la segunda hora no pasa nada. Las 2 horas acá estamos todo el tiempo para vos. Porque disfrutamos con vos. Disfrutamos el programa con vos. ¿Sí? García, por el chat interno. ¿Cómo está el chat interno en la radio hoy, García, ¿estás despechado? Bueno, no estoy despechado, García, no. Soy un tipo que... Soy un tipo muy tranquilo, ¿sí? Después, hay un fanático de Soñando por Bailar, el programa de Ideas del Sur, y puso en el chat interno el nombre de la ganadora del reality Soñando por Bailar 2, que les comento para que los que no ven televisión argentina, les comento que hubo un reality, ¿sí? Donde se presentaron, entre comillas, participantes que durante 5 meses estuvieron encerrados en una especie de casa barra granja. ¿Sí? Donde tuvieron que, bueno, convivir entre ellos y además hacer galas de baile para ver quién acompañaba como figura, o sea, quién entraba como figura a uno de los programas más vistos acá en Argentina, como es Bailando por un Sueño, que lo conduce Marcelo Tinelli. ¿Sí? Bueno, la ganadora de este concurso se llama Magdalena Bravi, ¿sí? Alias Maggie Bravi. Que es una excelente bailarina en el Colón, merecidísimo. Por fin alguien que gana y que tiene un talento, ¿no? Y dice Maggie Bravi, dice, beso para Sergio. Yo dudo que Maggie Bravi, porque encima yo tengo una amiga en común con Maggie Bravi, que se llama Margarita Molfino, ¿sí? Que hizo danza con ella. Te digo, no sé quién sos, ¿sí? Pero tengo una... A Maggie Bravi y yo tenemos una amiga en común. No creo que seas Maggie Bravi porque me hubiese escrito Maggie. No sé cómo estará ahora. Pero bueno, si sos Maggie, mandame un mensaje por celular. porque te quiero ubicar para sacarte al aire. Así que felicito a Maggie Gravy y a Soles Escato también. Hay una fanática de Soñando por Bailar 2 que está poniéndose los nombres de los que Soñando por Bailar. Así que bueno, nos divierte mucho, seguimos escribiendo. A ver, dame un nombre de hombre del Soñando por Bailar. U otro nombre de mujer. A ver si sos tan fanático. Yo te tiro uno, que es Mariano de la Canal. ¿Sí? O Fefe. ¿Sí? Te tiré dos de hombres, ¿eh? Y de mujeres te puedo tirar Clarita. ¿Sí? Vamos a ver si sos tan fanático, ¿eh? Porque, bueno, uno está trabajando. Yo he trabajado por ideas también, ¿eh? Bueno, vamos a meternos con Aquella Noche Inolvidable. Una de las secciones que la teníamos un poquito olvidada. ¿Sí? ¿Por qué olvidada? No por nosotros. A ver, quiero esto dejarlo en claro. ¿Sí? El programa acá se basa básicamente en una consigna, en una temática, en esta charla de café relajada que hacemos, ¿sí? De 0 a 2. Pero le ponemos algunos condimentos, que son secciones muy puntuales, ¿sí? Ya ha pasado una, como fue Arte Ya, donde difundimos todo tipo de obra, sea una de obra artística, ¿no? Sea una obra de teatro, una exposición de esculturas, una exposición de fotografía, lo que sea que vos hagas y que necesite difusión, nosotros te damos una mano, ¿sí? Otra de las secciones que tenemos se llama Aquella Noche Inolvidable, que es muy fácil de explicar. Ya el separador un poquito lo dijo, ¿no? Es la noche de tu vida. Todos tenemos noches buenas. La hemos tenido. Hay veces que tenemos más noches malas que buenas. Pero hay una que marcó un antes y después, por lo menos hasta ahora en tu vida. Tiene un plus esa noche. Y se relaciona más que todo con algún encuentro íntimo o algo que te pasó que decís, esto fue distinto. Nos han escrito muchas personas que inclusive que están casadas con pareja y que han contado que esa noche me marcó y gracias a esa noche pude conocer a mi pareja tal vez. Si no me hubiese pasado lo que me pasó en X noche, tal vez no hubiese llegado a lo que llegué. ¿No? Hay una que siempre te marca. O por ahí deseas una noche inolvidable, que eso es otra variante que hasta ahora no lo hemos dicho. ¿Cuál sería tu noche inolvidable? También puedes escribirnos. Todo esto nos manejamos por mail, ¿sí? A ac.nocturnos@gmail.com. ac.nocturnos@gmail.com. Si querés, también puedes hacerlo por Facebook, ¿sí? Nos buscas por Facebook. Pones en el buscador Acercamientos Nocturnos, que es nuestra fanpage, o sea, nuestra página oficial, pero generalmente utilizan el mail, ¿no? Porque hay veces que no quieren que lo vean todos, ¿sí? Pero bueno, estas son las dos opciones. Teníamos una deuda, ¿sí? De ya la semana pasada, porque nos escribieron el 4 de mayo, ¿sí? A ver. Hola, esto, repito, llegó por mail, a ac.nocturnos@gmail.com. Nos escribe Janina Ciero. Hola, los felicito por el programa. Quiero contarles una noche inolvidable. A ver qué nos cuenta Janina. Hola, buenas noches o madrugadas, porque van después de las 12. Mi nombre es Janina Ciero. Los escuché por recomendación de mi amigo de muchos años, Martín Montenegro. Mirá vos, Martín está encima de campaña, Martín. Un saludo grande, Martín. Martín Montenegro es fanático de ustedes. Y además, te tiene ganas, Sergio. Bueno, no te lo confiesa porque ya declaraste tu heterosexualidad. ¿O no? Ja, ja, ja. Mira, por ahora, Yanina, soy heterosexual. Yo no sé después qué va a pasar en mi vida. Bueno, no quiero ser muy extensa, pero esto pasó hace muy poco. Pero se venía gestando hace mucho. Desde diciembre del año pasado, venía chateando con un hombre casado de 52 años. No daré más datos por ahora. Y sin darme cuenta, me fui enganchando más y más y más y más con él. Creo, y lo sostengo, que esto fue mutuo. Digo, el enganche. A tal punto de encontrarnos todas las noches, religiosamente, todas las noches de madrugada, por la webcam, dado que él vive en Mendoza y yo en Chapadmalal. Chapadmalal, vamos a aclarar. Ahí va, va, bien, justo, mira, ella lo aclara. Por si no lo conocen, Chapadmalal queda cerca de la ciudad de Mar del Plata. Tengo 28 años y un hijo de 7. Soy separada porque el padre se fue, aclaro. Y mi vida es bastante lastimosa por estos lados. Claudio, nombre falso, pone entre paréntesis, desde que lo conocí una noche de diciembre, más precisamente un 3 de diciembre de 2011, me devolvió el sentirme mujer, muy mujer. Y el encuentro se dio este fin de semana. Ella habla por el fin de semana pasado, el largo, ¿sí? Dejé a mi hijo con una vecina y durante 3 de los 4 días del fin de semana largo estuvimos encerrados con mimos, caricias, sexo en todos lados. En la costa, en mi casa, donde quisiéramos. Nos permitimos todo y sin límites. Nos besamos recién cuando vino. Es decir, el viernes 27 de abril, después de meses y meses. Mirá cómo tiene todo calculado, ¿eh? Nos prometimos que esto no puede parar. Pero él es casado. Y encima, con 3 hijos grandes. No tengo la aprobación de nadie de mi familia. Pero es más fuerte que yo. El que te hagan sentir viva, mujer íntegra, ¿saben qué? No se paga ni se mide con nada. Ojalá les guste mi historia. Los voy a estar escuchando, al igual que Martín, que los escucha siempre. Y está indignado. Bueno, bueno, con que se haya ido a Belén. Bueno, ya está, Martín, ya está, ya está. Ya está. Martín me dijo que ponga esto. Que me reten al aire. Tenemos que retar al aire. Porque cuando estuve con Claudio, que es un hombre falso, cuando tuve relaciones con él, no me cuidé. Y las consecuencias pueden ser que quede embarazada porque estaba en una fecha complicada. Pero no lo pudimos pensar, no pensamos. Si se da, que sea así. Besos y mucha suerte, Yanina. Bueno, Yanina, no me da para retarte. Sos grande. Cuídense, chicos, porque, qué sé yo. Sobre todo por las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Pero, qué sé yo. Cada uno es responsable. Si son felices, para adelante. Bueno, Yanina, gracias. Contanos cómo sigue esto, ¿eh? Seguimos escribiendo, ¿eh? A ver cómo va esta historia, ¿eh? Como la historia de Yanina puede ser la tuya. Fíjate que son cortas, no censuramos, ¿sí? Y fíjate cómo puede marcar la historia de Yanina, ¿no? Mirá si queda embarazada Yanina. De un hombre casado. Mirá si ese hombre casado deja a la mujer, ¿eh? Estas historias se dan acá, en Acercamientos. Contanos la tuya, ¿sí? Por mail, ac.nocturnos@gmail.com, que la leemos, ¿sí? Y no solamente se va a enterar por ahí los que tus amigos que estén escuchando, sino todo el mundo, ¿sí? Así que hasta puedes escrachar a alguien, ¿sí? ac.nocturnos@gmail.com, ¿sí? Bueno, uy, cómo se nos pasó el programa, ¿eh? 2:45 pasada y seguimos con la consigna. No te olvides, las frases, las que más te gustan escuchar, las que menos te gustan escuchar, por todas nuestras redes de comunicación. ¡Qué temazo que viene! ¡Aretha Franklin! Diremos una buena plegaria, una pequeña, ¿eh? I say a little prayer. Aretha Franklin. Estás en Cíclope Radio. And I know you're not home. I can't help myself. I've got to see you again. I could almost go there just to watch you be seen. I could almost go there just to live in a dream. Your skin is not why I sing. I can't help myself. I've got to see you to watch you be seen. I could almost go there just to live in a dream. No, I won't go to share you with them, but oh, estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Todo es posible. Gracias, Julián Weitz, por robarnos nuestro leitmotiv, donde todo es posible. Todo es posible es tu programa. Gracias. Gracias por robarnos el nombre del programa. Bueno, ¿cómo se puede ir tan rápido el programa? 6 minutos faltan para las 2 de la mañana. Queremos informarles para aquellos que están por salir, están en alguna oficina o están en alguna casa ajena y no en la casa propia, que está lloviendo copiosamente en Buenos Aires, ¿sí? Y que ha bajado la temperatura bastante. Estamos alrededor de los 16 grados. En Buenos Aires, bastante, ¿sí? Porque hemos tenido durante el día cercanos a los 23 grados. Así que sí, esos son. Sí, son cosas que se filtran. Esto es Radio Verdad, ¿eh? Así que bueno, hay personas. Es buenísimo esto que está pasando, ¿no? Porque tenemos personas que siguen decidiendo por bailar. A mí me gustaría saber quién es, porque yo lo he seguido, y te voy a dar una primicia. Esta persona que escribe en el chat interno de la radio, por la consigna de hoy, que son las frases que querés escuchar, que te gustaría escuchar, que fue la temática que atravesó todo el programa, y las frases que menos te gustaría escuchar y que menos te gustan escuchar, esas que te entierran, que te ponen de mal humor, que realmente te a veces te arruinan, ¿no? Te arruinan la existencia. Te marcan a veces esas frases, Quiero decirles que tal vez a partir del programa que viene o del otro, la señora Luciana El Busto, que ya ha estado en este programa, periodista, digamos, destacada de la revista Paparazzi y amiga de este programa, va tal vez a tener su columna y tal vez co-conduzca de manera invitada este programa, Luciana El Busto. Pero va a tener su columna de espectáculos y afines, la señora Luciana El Busto. Según cómo sea el cierre de Paparazzi, la vamos, ella va a salir en algún momento y vamos a hacer un resumen para todos aquellos. Porque el argentino y la argentina es muy cholula y le gusta saber un poquito de espectáculos, de los estrenos de cine y los chimentos. Luciana es una especialista de hace más de 10 años que está en esto. Así que se van a deleitar con ella, ¿sí? Así que es muy probable que ya el miércoles que viene esté con nosotros por teléfono, o no creo que en vivo, sino por teléfono. Y bueno, va a ser un condimento más de acercamientos. ¿Y quién les dice una co-conductora invitada? ¿Quién les dice que esté Natalia Haidt en este programa? ¿Qué les parece hablar de Natalia Haidt y teniendo la columna de sexo acá? Su columna, de vez en cuando. Bueno, quédense. Síganos en Facebook, porque todo esto se va a enterar a través de Facebook, en Acercamientos Nocturnos. Búsquennos. Y si no, entren a nuestro blog, porque tenemos un blog que es acercamientosnocturnos.blogspot.com, que ahí ponemos todas las novedades que van pasando del programa. Y ustedes nos ponen sus comentarios de lo que han escuchado, de lo que quieran, ¿sí? Y además pueden participar de las secciones ahí, ¿eh? Así que entren al blog, que está muy bueno, ¿eh? Cómo está armado, ¿eh? Y lo vamos a seguir modificando, ¿eh? Bueno, vamos a leer los últimos mensajes. Dice, el fan de Wanda, que es Mariano en la canal, ¿no? Para los que no, bueno, qué sé yo. De Wanda Nara, ¿sí? Mi frase es, por la positiva, dice él, ¿no? Mi frase es, rompeme todo, ¿sí? ¿A qué se referiría con rompeme todo? Fan de Wanda, date a conocer, ¿sí? No sos marea en la canal, ¿eh? Bueno, después pone otra frase, protagonista haciendo por bailar, que es, fue, ¿no? Joaquín Starosta. Dice, hola, vengo a figurar. Es una frase, es cierto. Esta es una frase muy cotidiana, que nadie la dice de esta manera. Pero hola, vengo a figurar. ¿Vieron en las reuniones? Hola, ¿qué tal? No, yo vine porque me interesó mucho este seminario. En realidad lo que está diciendo es, vengo a figurar. Vengo porque tengo que... Vengo a poner la cara. ¿Sí? Y Mats, saludazo, amigo, colega. Dice, odio todas las frases que Yudica, que es un conductor acá en Argentina, odio todas sus frases, son un desastre. Saludos, amigo teatral, gracias, Maxi. Gracias, y en algún momento nos tomémonos un café, que estamos bastante alejados. Vir, ¿más mensajes a esta hora? Vir, che, les agradezco, estamos casi cerrando y siguen cayendo mensajes. Recuerden de que se termina el programa, pero no se termina, o sea, se termina el programa en vivo. Pero nosotros estamos todo el tiempo por vías de comunicación, por mail, por el Facebook, por el Twitter. Es decir, no es que se termine el programa y se termina Acercamientos Nocturnos. Vir, me encanta cuando mi chico me dice, te amo muchito, gordita mía. Ahora, Vir, ¿en qué momento te lo dice? Por ejemplo, ahora que está lloviendo, ¿te lo está diciendo en este momento? O sea, están en la computadora y te lo están diciendo, te amo mucho, gordita mía. Mats vuelve a decir, avísame cuando quieras un columnista de deportes. Bueno, puede ser, Mats, todo es posible, ¿sí? Por ahora deportes no incluimos, pero no lo descartamos, ¿eh? Mats, amigo, gracias, ¿eh? Gracias por estar hasta estas horas, ¿eh? Bueno, tenemos segundos nada más, porque tenemos que entregar, porque nos van a sacar del aire, ¿sí? Primero, el tema que sonaba antes de Donald Jones, temazo, I've got to see you again. O sea, me gustaría verte de vuelta. Nos gustaría tenerlos de vuelta a ustedes, ¿sí? Los invitamos a ver qué te parece, Salomé. A que esta consigna, ¿te parece hacerla parte 2 o no? Porque nos quedamos muy cortos de tiempo. El programa que viene, ya tiramos las consignas. Parte 2, frases que te gustan, que te gustaría escuchar, y frases que no te gustaría escuchar. ¿Sí? Porque nos han quedado muchos mensajes afuera y nos hemos quedado sin tiempo, ¿sí? Y realmente queremos que escucharlos, ¿sí? Así que lo más probable es que repitamos las mismas consignas. Estén atentos a las secciones. Búsquennos por Acercamientos Nocturnos en Facebook. Mándenos un mail a ac.nocturnos@gmail para las secciones de Aquella Noche Inolvidable, Simplemente Relaciones, intimidades, ¿sí? Para alguna opinión que tengan, Twitter, @acercanocturnos. En nuestro blog tenemos un blog, acercamientosnocturnos.blogspot.com, ¿sí? Ponen lo que quieran, ¿sí? Que lo leemos. Ya nos vamos en la operación técnica. Un mago, es un mago, porque él intuye todo, ¿eh? Agustín, gracias, como siempre, gracias. Salomé Sanzi, ¿sí? Estuvo en la producción, es impresionante, lo que hace Salomé es increíble, ¿eh? Gracias a todos los que nos escuchan, gracias, gracias totales. Nos hacen un mimo al alma. Y mi nombre, un simple conductor, un simple locutor, ¿sí? Mi nombre es Sergio Simsovich. Visítennos. El programa este lo hacen ustedes, no nosotros. Sin ustedes, nosotros somos poquita cosa. Acá, en la radio, ¿sí? Así que, buen fin de semana para todos. Buena vibra. Disfruten. Vivan el día a día. No se planteen cosas. Porque cuando nos planteamos cosas, es la peor frase que podemos escuchar. ¿Sí? Eso es lo que quiero desearles, ¿sí? Buen fin de semana, buena vida. Nos reencontramos en cicloperradio.com.ar el jueves, el miércoles a las 24 en punto, ¿sí? Hasta las 2 de la mañana, ¿sí? Gracias a todas las autoridades, como siempre, y buena vida para todos. Chau. Radio que anuncia la tormenta sonora. A través de internet, online, las 24 horas. La voz de la película está sonando.